Goga 103.5. Arte, musica, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Hola. Gustavo, teléfono. Seguro, estás en Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Estábamos durmiendo en ojo Gustavo Santolalla, música para la siesta, excelente. Hoy vamos a escuchar, después te digo lo que vamos a escuchar, pero de pronto me quiero colgar con una, con dos especies de chistes, que no son tan chistes, que hizo Rep en Página 12. Uno decía, Malvinas es Argentina. Y otro decía, Malvinas es Sudamérica. Me encantó porque un poder de síntesis extraordinario, porque un poco es el sentimiento que tenemos todos los que queremos al país, queremos a Latinoamérica, y que no somos ni militaristas, ni fanáticos, ni nacionalistas acérrimos, sino que tenemos un nacionalismo copado, digamos, buscando nuestros acervos, lo que somos nosotros. Lo que buscaba San Martín en su momento. Claro. Pero qué cosa loca esto de los ingleses, ¿eh? No tienen vergüenza, son peor que Obama casi. Y eso es mucho decir. Pero no tienen vergüenza. Siempre fueron así. De hecho, por eso que los Estados Unidos... heredan lo peor. Claro, mantiene una base no solo militar, sino expansionista, como lo que tiene Inglaterra. Bien, son los padres. Pero a mí me asombra la caradurez que tienen todo el tiempo de mandar fruta al mundo entero y que gran parte del mundo entero se la crea. Pero... ahí están los medios. Los medios y cómo influyen, cómo rompen las pelotas estos medios. Pero lo lindo de toda esta historia, y lo traigo a colisión, de la reacción de Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, ya desde el Caribe para abajo, todos le dicen no. Vos no vas a venir a cargar nafta ni te vas a llevar una latita de paté de foie si venís con esa bandera. Una reacción completamente distinta al 82, está bien, que lo del 82 fue realmente asqueroso. Y me gustó lo que hizo Vudú, comparar a la situación del 82 como válvula de escape, una situación social que vivía la Argentina, bastante patética, con una dictadura asquerosa, con la situación bastante patética que le toca vivir a los ingleses, y tratar de esconder su problema interno, inventando un conflicto hasta casi cuasi bélico, cuando Argentina no tiene ni intención de tirar con una onda. Pero es lo que está hablando, en algún punto es eso, es lo mismo, pero le está sucediendo en otro país. En su momento fue la Argentina, y ahora le está pasando a Inglaterra, y también lo ha hecho Estados Unidos. Cuando empiezan los conflictos internos, fomentan algún tipo de guerrita por ahí, como para dispersar un poco las miradas. Son un asco, che, son un asco. ¿Qué vamos a escuchar, Matu? ¿Vas a nombrarlos vos o los digo yo? Todos tus muertos vamos a escuchar. Disco que se llama Dale Aborigen. Y bueno, vamos con eso. Vamos con todo, buen. Vamos con toda la fuerza de Todos tus muertos. Para que se, alguien no. Seguimos con Pelotas al Sur, que es un programa de fútbol y algo más. Y en ese algo más hoy tenemos la gente que está revinculada con el tenis local. Y para nosotros, como siempre, es un gustazo tener a la gente que está relacionada al deporte local y que está haciendo algo por el deporte local. Te la dejo, Bruno. Sí, acá tenemos a Ricardo Sánchez, profesor de la Asociación Andina de Tenis, y a Juan Manuel Dorrego, que también es profesor, jugador de... Ah, no te viniste con nombre vos, ¿eh? Profesor y jugador también de la asociación. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, por el espacio. Y acá estamos para charlar un poquito de lo que estamos proyectando y de lo que está pasando día a día acá en lo que es el Bolsón. Sí, primero lo llevo al torneo que se viene, que cuenten un poco, un torneo de polvo de ladrillo que ya es raro para la zona. Sí, bueno, esto nació de los chicos, de Nico, que también es profe ayudante, y de Juan. Y bueno, entre los tres decidimos hacer algo distinto, que sería jugar un torneo categoría B, caballeros, y con la idea de jugar en polvo, jugar de noche, jugar todo el día, va a haber partidos de noche. ¿Y esto en la... ¿cómo es? ¿Ahí saliendo del pueblo? Claro, en Aldea Suiza. Camping que nos brinda el espacio. La verdad que, bueno, tuvimos ahí contacto con esta gente que al ir a jugar, bueno, salió esta idea y este proyecto, que la verdad que estamos muy, muy copados y con mucha pila poniéndole ahí para darle a los jugadores locales este lugar y esta posibilidad de jugar en polvo, que no es común. De hecho, en el año ellos cierran, así que nadie juega. Y bueno, jugar de noche y experiencias nuevas, esa es la idea. ¿En qué fecha sería esto? Sería el último fin de semana de febrero, que es 25, sábado, y domingo 26. ¿Todo en un fin de semana? Todo en un fin de semana, sí. ¿Y en cuanto a la inscripción y demás, cómo viene la cuestión? ¿Puede ir cualquiera? Sí, la idea es por nivel. La mayor cantidad de jugadores son de acá, de la asociación, que juegan acá en Bolsón. Obviamente está abierto... lo que es eso te quería preguntar. Voy yo y te digo, yo quiero participar y puedo jugar, no hay una evaluación. En realidad, lo que nosotros tratamos de hacer es, por un tema de nivel, tratar de ubicar en categorías. Porque no estaría bueno que, por ejemplo, Juan se anote y juegue contra mí. Y claro, entonces para hacerlo más parejo y para que sea más llevadero para todos. La inscripción va a ser, va a tener cupos limitados, va a tener 25 jugadores. Así que, bueno, esa la idea es que en cuanto el jugador se inscribe, ya queda la posibilidad de que él juegue, ¿no? Obviamente. ¿Y que hay una inscripción con dinero? La inscripción es de 85 pesos. Ajá. Y, bueno, al momento del pago se queda su vacante. ¿Y está limitada el cupo de inscripciones justamente por el tema de esto de que se juegue durante un solo fin de semana? ¿Viene por ahí la cuestión? En realidad... no lo pensamos eso, lo pensamos en hacerlo limitado por un tema de cantidad de jugadores, porque no queremos meter gente de otras categorías. Y como sabemos que ronda en esa cantidad de inscriptos, claro. Tiramos ese cupo de 25, que también nos da con las horas de cancha, para hacerlo en un fin de semana. Así que también está un poco relacionado con eso. Y qué raro 25, no me cierra el número. ¿Cómo es la eliminatoria? ¿Cómo se va desarrollando? Se arma una llave. Llave es de 32. Hay 7 participantes que entran adelantados, que son los que ya han llegado a final o que ya han participado de 2 o más torneos de esa categoría. Ajá. Que ya entran adelantados, como que ya ganaron un partido. Claro, la segunda ronda. Exactamente. Es eliminación directa. Se va a jugar a 3 sets, 2 sets sin ventaja, y el último set es el match tiebreak a 10. Uh-huh. ¿Sin ventaja? Sin ventaja, sí. ¿Cómo sería? ¿Mueren 6? No. Sin ventaja, dentro del game, está bien. Iguales, el está que bien, gana bien. El punto gana el game. Está bien. No hay ventaja. Simple. Claro, sin ventaja. Si llegan 6 iguales, van a tiebreak a 7. Sí, como se suelen hacer los torneos de la Como se suelen hacer los... Sí. Venimos copiando esa base porque, bueno, es lo que todos los jugadores están acostumbrados y también los profes y los que organizan. Y en cuanto a la final, ¿va a haber algo particular? Me comentabas. Sí, la final, la idea es... todavía no lo tenemos confirmado, pero porque tenemos que pedir, supuestamente, por decirlo de alguna manera, una autorización a la asociación para llevar alumnos de la escuelita, o sea, niños de 9, 10 y 11 años, para que más o menos entren en conocimiento de lo que es un torneo, y los vamos a hacer participar como voleibol, como van a alcanzar las pelotas de los jugadores que están jugando, que están participando en ese en esa final. La idea es hacerlos participar, entregarles unas gorras, unas remeras, y que bueno, que puedan ver de lo que se trata una final. Uh-huh. Y va a haber un juez de silla, que va a ser alguno de los organizadores, eso lo vamos a hacer por sorteo, porque todos queremos estar claro, ahí. Claro. Así que bueno, eso. Bien. Y Juan, bien. Vos vas a estar en ese lado. Sí, el sorteo va a estar, digo. Sí, yo me fumo un neto. Porque me refiero por el tema de que participar, me imagino por tu nivel, no vas a poder participar del torneo. No, yo organizo ajá, con Ricky y Nico, y vamos a tratar de ser el juez de silla. Ah, y competir ahí. Che, y Juan, ¿cómo se te dio de esto de jugar al tenis? Que, digamos, es un deporte que desde Guillermo Vilas en adelante empezó a tener una vigencia. Aclaremos, Juan, 18 años. Claro. 18 años, ahí está. Digamos, bueno, decía que desde Guillermo Vilas en adelante el tenis empezó a tener una cierta inserción más popular, si se quiere. Pero de todos modos, con esta hegemonía que grande que tiene el fútbol argentino, a mí me llama la atención cómo un pibe se mete en tenis. ¿Qué fue lo que te llamó a vos? Y yo en realidad, yo vivía en Buenos Aires y hacía mucho fútbol y empecé a jugar el tenis casi muy pocas horas, y cuando me vine a vivir para acá, el fútbol acá mucho no me adapté, y empecé con tenis, que yo conocí a Eli, así de amigo, y empecé tenis y me empezó a gustar. Y te reenganchaste. ¿Y claro, empezaste a qué edad más o menos? Empecé a los 12, por ahí. Uh-huh. Sí. Y se torna como una especie de, hasta de vicio se puede decir, porque por lo que yo veo los chicos, que como que van a ver cómo viene la cuestión y se terminan enganchando. De hecho, hay cada vez más, es algo importante que tiene la asociación. Sí, bueno, yo también coincido, vivía en Buenos Aires, y lo que se ve acá, que es alucinante, que es también lo que nos gusta mucho a los profes, es ver a los niños o a los chicos que empiezan jugando y no hay alto nivel de competencia. Entonces se juntan a la tarde o después de salir del colegio o antes, y se junta como amigos que se juntan a jugar un partidito de fútbol. Lo mismo van a jugar al tenis. Y eso, la verdad, que está creciendo cada vez más. La parte social, la parte de que los chicos se pasen los teléfonos o ya arreglen en la escuelita para jugar un lunes, un martes, lo que fuere. Uh-huh. Y eso es notorio y es impresionante. Y eso también va en la base, ¿no?, que fue formando Eli con su grupo desde hace ya más de 5 años. Y también se contrapone en algún punto con lo que son los clubes a nivel nacional. Totalmente. Que totalmente, es algún particular. Y totalmente. Alta competencia, y si no tenés la ropita, y si las zapatillas, y es, en ese sentido es muy competitivo, cosa que acá no, cosa que está bárbaro poder tener la posibilidad de que todos jueguen. Desde el que tiene las zapatillas buenas o regulares, no importa la forma de vestirse, la raqueta. De hecho, nosotros hemos prestado esto este último año que yo estoy fijo, hemos conseguido un montón de raquetas de socios que nos han regalado, viejas, pero no importa, sí, todos juegan por igual. ¿Y cuánto cuesta cambiarle la cabeza a la sociedad de la zona? Estamos justamente en Bolsón, en cuanto a esto de que no es un deporte de élite, por lo menos acá en la zona. ¿Costó mucho? ¿Sigue costando? ¿Cómo viene la cuestión? Sí. No sabría decirte si costó mucho, pero sí hay todavía ese prejuicio del deporte blanco, de bueno, claro, ha pasado de hace 2 años, el presentador acá en la fiesta del deporte ha hablado de como un deporte blanco, cuando bueno, en realidad todos podemos participar, obviamente hay muchos lugares donde hay que pagar. Uh-huh. Bueno, acá también es lo mismo, y nosotros tenemos los elementos donde ellos pueden empezar jugando, y después si se enganchan, si tienen la posibilidad, comprarán o no raqueta. Pero está un poquito todavía visto como un deporte de élite o un deporte blanco, cuando en realidad, si ustedes se acercan, bueno, hay varios de ustedes que han pasado por ahí y ven a los chicos, y son uno más, hijos de docentes, hijos de artesanos, hijos de cabañeros, hay de todo, y bueno, de a poquito eso está aflojando, y bueno, se ve en la cantidad. Se ven la cantidad de niños. Sí, a mí me llama la atención, sin acercarme de nada, pero me acuerdo que pasaba por donde están las canchas y del movimiento que había, el movimiento que hay, ya para mí fue un toque de atención, así, concretamente. Che, Juan, ¿y tienen algún tipo de ayuda así gubernamental o es todo a pechito? No, es todo a pecho. Es todo, cada uno se banca lo suyo y le das para adelante. Bueno, pero ahí le dieron un predio pegado al gimnasio, eso es municipal, que se lo... Sí, expliquen esa situación con el tema del predio. El predio es municipal y bueno, hay una asociación civil que está utilizando ese predio. Lo concesionó. Está concesionado, sí. ¿Pero ustedes pagan o se los otorgan? Nos otorgan con fines de lograr mejorar ese predio, ya sea hacer una cancha nueva, como se ha logrado a lo largo de un año. Sí, sí. Ahora estamos con un proyecto de terminar un buffet, que sería una casilla de tenis donde el socio puede ir, o no socio, puede ir y, bueno, puede tomar un café o lo que fuere. Después el alambre que está hecho, todo va a cambio de mejorar el predio. Un frontón también puede ser. Está también proyectado un frontón y, bueno, mejorarlo en sentido de alambres, de lonas, para que el jugador pueda tener mejor visibilidad. Ahora, actualmente, detrás de las canchas no hay alambre, o sea, el alambre está a 8 metros. Sí. Entonces, la visión ante el que está jugando cambia. ¿Por qué? Estando a 4 o a 6 metros, que sería lo reglamentario, cambia la visión, cambia, la pelota está más cerca, la sensación de juego es estar un poquito más metido en la cancha. Bueno, todo eso está proyectado y se está cumpliendo, por suerte, a rajatabla y bastante bien organizado. Che, otra pregunta es la estacionalidad, ¿no? O sea, acá en invierno llueve mucho y demás, ¿los complica mucho? La realidad del año pasado fue excelente, porque sí, que llueve, pero se ha llovido y yo he laburado todo el año y la escuela no ha parado, los alumnos han seguido participando. Sí, hay muchos que cortan porque hay, bueno, padres o madres que prefieren proteger a los hijos por el tema del frío, de la lluvia. Obviamente cuando llueve no se juega, pero por el frío, porque hay horarios donde hay mucho viento y hay ese frío, y bueno, los niños por ahí. Además se corta el horario de juego, ¿también? Claro, se corta mucho, se arranca más tarde, porque por el tema de las heladas, y se corta a las 5:30, ya no se puede se más. Complica. Pero ha llovido muy poco el año pasado y bueno. Y parece ser que este año va a llover mucho menos. No sé, hay una dicotomía que uno puede tener, necesitamos nieve y lluvia, claro, sí. ¿Viste? O sea, no digo porque es el año de la niña, la niña es supuestamente sequía. No, pensé en una gigante carpa, no sé, en algún tipo de infraestructura, si bien no un estadio cubierto. Totalmente. Pero quizás algo alternativo que permita el desarrollo, no te digo los días que está nevando o que hay lluvia terrible, pero alguna manera de tender algo un día que llovizna, por ejemplo. Claro, no, ni siquiera está en proyecto, pero bueno. Pero existen esas posibilidades. Sí, existen canchas. Bueno, de hecho, en Bariloche nosotros participamos con la escuela y participamos representando al Bolsón los profes en torneo por equipo, que es un club donde hay unas globas que son como una pileta climatizada que tienen esa tela que es... No sé, lona. Es lona, claro. Y está todo el año funcionando, ese también es alucinante. Bueno, algo interesante para el futuro, digamos. Para el futuro, totalmente, sí. En cuanto a Juan, ¿cómo sigue tu vida ahora? ¿Te vas a Buenos Aires? Sí, me voy a Buenos Aires a estudiar el profesorado. De tenis. Ajá, ¿y cómo es eso? Porque uno tiene en la cabeza cuando dice, bueno, me voy a estudiar mínimamente 3 años una carrera, como para poder tener un título. ¿Cómo es la cuestión, la parte de tenis, que es muy diferente? ¿Cómo se maneja? Bueno, es un curso de 9 meses y tenés un título que es de profesor de tenis. Ese título te lo dan a fin de año, cursás, y si aprobás, te dan el título. Y después te puedes ir perfeccionando con distintos cursos. Son 3 niveles. El profesorado este que mencioné es el nivel 1. Después el nivel 2, son 6 meses más. Y ese te va sumando puntos para la Asociación Argentina de Tenis, que te dan un puntaje por el profesor. Ajá. El profesor, y ahí va sumando puntos, y cuanto más puntos tenés, va siendo nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Y con eso qué vendría a ser, siendo nivel 1? ¿Qué accesibilidad tendrías? No, sos profesor. Después claro. Nivel 2 sos entrenador y ajá. Ya nivel 3 sos coach. Y esto depende de los puntos. Claro, vos si vas, si haces distintos cursos, sí. Vas sumando puntos y ya te digo, vas sumando de nivel. Y vos terminás los 3 cursos vendrían a ser. Sí. Después podés seguir teniendo otros para seguir sumando puntos o cómo viene la cuestión. Sí, sí, tenés, hay distintos cursos que se hacen mediante el año con distintos profesores. Uh-huh. Que te suman más puntos y tenés ahí un... Para ser peloteador también, ¿no? ¿Hay uno? Sí, hay para ser peloteador y después ya tenés a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Y a qué apuntas vos? Yo por ahora hacer uh-huh. los primeros 3 niveles uh-huh. y después ver un poco más. ¿Quedarte en Buenos Aires o en algún lugarcito tuyo está de volver? Y yo un lugar tengo ganas de volver, pero vamos a ver. Claro, cómo se da todo allá también. Cómo se da todo y... Tiene 18 años, ¿qué quiere que sepa de...? Ya bastante sabe que durante 9 meses va yo a... Yo cuando me fui, yo sabía que volvía. Ojo. Bueno. Cuando me fui, yo sabía que volvía. Puede pasar, uno nunca sabe. Para finalizar, no puedo dejar de preguntarles a los dos cómo ven Argentina en esta inicio de Copa Davis, contra Alemania, con la ausencia del Potro. ¿Cómo la ven? Yo particularmente siempre estoy a full con la selección porque los jugadores son muy muy de esos torneos, de estar unidos, de tirar todos para adelante. Yo calculo que van a ir avanzando y se van a hacer cada vez más fuertes. Pero respecto a Alemania, ¿puedo decir que le gana? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, pero estoy muy confiado. Porque los jugadores los tenemos y bueno, es eso también lo que hace que la unión hace que tiren para adelante. Y Alemania siempre estuvo, pero bueno, nosotros también estamos ahí en gran nivel. No, Alemania en este momento no es que tenga mucho por lo que yo pude ver, ¿no? De cómo están rankeados y demás. Y, de hecho, a Fish llamaron después de como 4 años de ausencia. Mal de Fish, sí. Sí, sí. ¿Y vos cómo lo de Juan? No, Fish no, perdón. Hans. Pero mira, Tommy Haas, Tommy Haas, ahí está, Fish, salió Haas. Lo llamaron después de 3 años de ausencia. Sí. Algo muy particular. Sí. Eso habla también que le faltan jugadores. Y faltan. ¿Y vos cómo la ves? Y Alemania, bastante. Y nosotros tenemos muchos mejores jugadores, sí, tenemos mejor rankeado, seguro. Pero hay que ver. Hay que ver, hay que jugar. Alemania. Sí, hay algo que distingue a los que no somos aficionados a los deportes, qué sé yo, por ejemplo las leonas, ¿no? O el básquet, la selección dorada, qué sé yo, algunos equipos de la Davis, que tanto nos cuesta ganarla, no la pudimos ganar con Clerk y Vilas, como que ahí los tipos como yo nos comportamos y cambiamos una actitud y nos hacemos hincha en ese momento. Y yo creo que a partir de lo que decías vos, es que vos ves que cuando el equipo de argentinos se presenta hay garra. Hay ganas, hay unión, en cualquiera de las cosas, ya sea los Pumas, se ve una cosa así. Así que bueno, decíamos que los muchachos de Argentina por lo menos pasen esta ronda, ¿no? Sí, total, sí. Por último, repetí dónde pueden ir a inscribirse y demás para el torneo. En la inscripción va a ser, en principio, ahora estamos armando unos folletos donde vamos a poner los números de teléfonos de los 3 profes. Pero al principio puede ser en la cancha, estamos todo el día, acá en 25 Mayo y V, lo que sería Bolsón. Atrás del Gimnasio Viejo. Atrás del Gimnasio Viejo, correcto. Ahí vamos a estar, que estamos todos los días. Y si no, bueno, ahora en breve estamos sacando unos folletos con los 3 teléfonos de los organizadores y bueno, así sería la inscripción por ahora. Bueno, muchas gracias. No, gracias por el tiempo y no, por la invitación. Un lujo. ¡Todo tu muerto! 7 7 te rompo el ojete. 2 3 4 5 6 7 y 8 8 el culo te abrazo. 3 4 5 6 7 8 y 9 9 el culo te llueve. 4 5 6 7 8 9 y 10 10 lávatelo bien. 5 6 7 8 9 10 11 11 el culo de bronce. 6 7 8 9 10 11 y 12 12 ¿quién te lo conoce? 7 8 9 10 11 12 y 13 13 ¿Qué te parece? 13 ¿Qué te parece? 13 ¿Qué te parece? 13 ¿Qué te parece? La cabecita que me gana parece. Te digo 13, digo ¿qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? Mira el reloj que siempre da las 13. 13

La verdad que rompa un poco las pelotas que no tengan una cabida. Y también una nota a Gustavo Purita, que él es, a ver, está muy vinculado, muy relacionado a lo que es el tenis nacional, estuvo de paseo acá en Bolsón, y bueno, fue director técnico, coach, como quiera decirlo, de la sub 10, sub 12, 14 de la selección argentina de tenis. Bueno, tuvo rankeados desde el 1 al 10 a nivel nacional, tenistas. Bueno, y habla de todo el tenis nacional, también estuvo muy involucrado el tenis femenino nacional. Así que también habla de eso, habla del tenis de acá, que vivió 2 años acá, así que sabe. Bueno, habla un poco de todo y tuvo bastante revuelo porque ya hubo opiniones encontradas al respecto después de la nota. Bueno, no te podés perder la última revista Orsay, que está en todos los revisteros, sí. Que sale 2 mangos, y por nada, no te la podés perder, te tomás una cervecita de la que vos ya sabés, o 2 cervecitas de la que vos ya sabés, y te lees la revista Orsay. Y hasta el argentino sé ahí, que están los chicos jugando, sí. Martín Pavés y demás, que son todo de Bolsón, y hasta el argentino sé ahí. Difundido, sí. Bueno, vamos para el fútbol, vamos para el fútbol, porque el fútbol es poco, ¿no? Sí, y hay. Sí, sí, primero vamos a poner el día. Ajá. Con el Estudiantes Banfield, que se jugó, partido pendiente, que se había suspendido a los 14 minutos del primer tiempo. Por gilada del hinchada de Estudiantes. Sí, por una cuestión de... Por giles, no vamos a redundar más. A los giles no hay que darle carpeta. La cuestión es que iba ganando Banfield en su momento con un gol de López. Terminó dándolo vuelta a Estudiantes con una ráfaga de Verón. Porque fue así, en los últimos 20 minutos se despertó Verón y despertó todo Estudiantes. Empezó a jugar mucho mejor, claramente. Es más, en esos últimos 20 minutos me hizo acordar al campeón de su momento, del torneo local, ¿no? Que sí, sí. Calderón y demás. No tan al extremo, pero sí al segundo campeonato que logró, más firmeza y con juego ofensivo. Para destacar, Boselli hizo un gol espectacular, una pisadita que lo dejó, pero a Lucchetti dado vuelta, que ya vamos a hablar de Lucchetti después. Marca el empate, se hizo un partido muy entretenido, di de vuelta, hasta que bueno, Verón mete un centro bárbaro, medio quedada de Lucchetti. Y termina Mercado marcando el gol. Faltaban menos de 5 minutos porque se jugó hasta los 38, 2 minutos tiempo de 38. Termina. Bueno, yo lo que marcando. La conclusión de este partido es que sí. Si Verón anda en sintonía, Estudiantes candidato, como lo venimos diciendo. Esa era. Hablando, una noticia de último momento: de último momento. Es que parece ser que Enzo Pérez llegaría al club. Sí. Así que estaba coqueteando hace un tiempito. No. Pero... Inclusive San Lorenzo trató de terciar, pero a él le interesa el Estudiante, lo cual lo hace un hombre bastante inteligente. Y el problema de Enzo Pérez se descubrió es que tiene la madre muy enferma y el loco no quiere estar en Portugal. Y quiere estar cerca de su vieja y la verdad que hay cosas que son entendibles. Claro. Encima el Benfica no lo inscribió dentro de los jugadores de la Copa Champions. Sí. Así que es muy, muy probable, 99% que fiche para Estudiantes. Sí, sí, sí. De hecho, justamente hoy, hace un momento, prácticamente bueno, se arregló. Cartón lleno para Estudiantes, sí. Con Enzo Pérez, con Boselli, La Gata, Verón, mamá mía. Es que es el equipo prácticamente que salió campeón del Libertadores. Sí, sí, sí. Prácticamente. Bueno. Además de Estudiantes, y mezclado con Olimpo, Galván, que parecía que tenía todo arreglado, de hecho tenía todo arreglado con el club de Bahía Blanca, se le descubrió un problema en los meniscos, de la rodilla derecha, así que los médicos de Olimpo dijeron que no, y se bajó totalmente el pase, va a seguir en Estudiantes tratándose de ganar un lugar. Realmente no. Yo creo que el problema de Galván es una lesión, porque es un jugador para jugar en la primera de Olimpo tranquilamente. Sí, no, y aparte es un jugador querido por la gente de Olimpo, o sea que si no fue porque está lesionado de verdad. Sí, está lesionado realmente. Por otro lado, o siguiendo con el tema de Estudiantes, para agregar que Brania y Leandro Benítez, que no pudieron estar contra Banfield, van a poder estar porque cumplieron su fecha de suspensión. Cumplieron. Van a estar completito Estudiantes en cuanto a Banfield. Justamente yo dije que iba a decir algo de Lucchetti. lo quiere Colo Colo. Colo Colo quiso medio arquero, cantidad de arquero del fútbol argentino. Sí, sí. Pasó por Alvil, Asman, Villar, por todos lados. Pasó nadie, le dio hola. Ahora parece ser que va por Luchetti. A ver, la oferta del Colo Colo es a préstamo por 6 meses. Luchetti no le interesa para nada algún préstamo, quiere el contrato de 2 años. Sí. Le aumentan el contrato por 2 años del lado del Colo Colo, ya dejaría ese préstamo porque no existe el préstamo por 2 años. Tiene que ser una venta, se iría. Está muy complicado todo. De hecho, si vos lo ves por el lado de Banfield, no perdió en su momento al arquero que no me de Bolonia. No lo tiene en este momento. No, lo perdieron, lo largaron porque Bologna quería primera y Luchetti quería primera, se decidieron por Luchetti. Exactamente, bueno, lo perdieron en el sentido que no está en no el plantel. Está. Y le quedaría Santillo, o sea, Santillo. Sí, nada más. Es buen arquero, muy buen arquero, pero. Un arquero que supo ser suplente de Olivera en Racing, pero que es un muchacho que no tiene juego, no sé si jugará en la reserva, ¿no? Sí, para estar sí, sí, seguramente. Seguramente debe jugar en la reserva. Y bueno, un problema para Banfield. Y hablando de Estudiantes Olimpo, bueno, va a ser Banfield Olimpo, porque así como Galván no va a ir a Olimpo, el que prácticamente tiene todo arreglado es Lazo, el jugador de Banfield. Que rescindió contrato con el club de Banfield, así que parece ser que estaría arreglando todo con sería el refuerzo de Olimpo. Un refuerzo que pasar a tener Galván a Lazo es como que se le bajó un poquito el nivel. Sí. No porque Lazo sea mal jugador, sino porque bueno, Galván ya jugó en Olimpo, tiene experiencia de varios clubes importantes, ha salido campeón y anduvo, lo que es primordial para un jugador, anduvo muy bien en Olimpo. Sí. Y no se tiene que ganar la gente de nada. No, la gente lo quiere en Olimpo. Así que, bueno, esa es la información de estos dos equipos mezclado con Olimpo. Ajá. En cuanto a Vélez, hay que decir que Lucas Prato, vamos a hablar o juega la Libertadores, vamos a hablar después, pero el dato es que, bueno, Lucas Prato se desvinculó de Genoa, italiano, y bueno, firmó para jugar la Copa. En realidad no firmó para jugar la Copa solamente. Es el tipo de contrato que se va a empezar a hacer cada vez que llegue el verano, que se pueden traer 2 nada más. Bueno, empiezan a hacer esto, ya lo hizo Boca con Silva. Bueno, lo hizo Vélez con Prato. Préstamo por 1 año con opción de compra. Los primeros 6 meses solamente para la Copa. Pero los otros 6 ya queda liberado. Y como no hace falta, no hay cupo en junio, pueden traer todo lo que quieran. Es uno más y ya contratado por las dudas. Es más, no solo eso, ya tiene 6 meses en el club. Que nada, no más es que interesante incorporación. Lo vi jugar a Prato. 23 años, joven. Aparte, viene de Boca, digamos, que se fue de Boca porque tenía arriba a Palermo, en a Chile Aliantri, y bueno, en Chile explotó con Canales de 10. Y bueno, me parece una incorporación bárbara. Sí, y además, bueno, tiene Insúa y Aolo, que son 2 jugadores bárbaros. Sí, no, también. Pero va a ser muy importante porque no es, creo que alcance con Óbolo solamente. Exactamente, en ese puesto, pensaba. Porque en los otros puestos Vélez está más compensado, tiene más recambio. Importantísimo. Muy, muy inteligente, como siempre, la dirigencia de Vélez. Sí, lo había pedido Gareca a los cuatro vientos, que quería un delantero más, se lo trajeron, y aparte de peso, no es que le trajeron cualquiera. No, seguro. Independiente. A ver, ¿para vos cuánto es el pasivo que tiene Independiente, más o menos? En San Lorenzo son 146 millones, en Independiente serán 175, más o menos, ¿no? Perito más. Ah, te quedaste muy corto todavía. Ajá. Cantero, el presidente, salió a hablar y enfatizó que tiene Independiente tiene un pasivo de 320 millones de pesos. ¡Ah, la mierda! ¿Y de eso cómo puede ser? Es una... Porque no tuvo grandes planteles, tuvo una transferencia ribombante cuando se fue con un Agüero, que dijeron que hacían el estadio, no lo terminaron. Sí. ¡Epa! Yo creo que ahí también hay un parte del déficit que tiene el club, está en el estadio. Sí, pero si eso lo hacían con la plata de Agüero. Pero eso es para la gente. Eran 20 millones de dólares. Palabrerío, o sea, para 20 la millones gente. De euros. Que no sé, no tengo ganas de expresar, eran como 100 millones. Sí, 90 y algo. 100 y pico de millones. Sí. A 5 y pico de euro. Estamos todos locos. Bajaban un tercio de la deuda con eso. La cuestión es que ahora, bueno, se hizo toda una auditoría y demás, dieron estos números, y ahora tienen que ir a presentar los papeles quienes tengan que cobrar esa deuda. Así que siempre cuando pasa esto, que ha pasado en distintos clubes de fútbol argentino, en casi todos, siempre se reduce un poco, igual es una animalada. Sí, buscan el fideicomiso que San Lorenzo tiene ya, el fideicomiso. Claro, claro, claro. Y vamos a ver qué pasa, pero la verdad que me sorprende porque hasta que comparada dejó Independiente se hablaba de 170 millones. Hablar de 320 es hablar del doble. Yo tenía la cifra que iba rondaba casi los 300, no sabía que era 320. Qué locura. De hecho, ahora, de hecho hay otro equipo que no se dice nada, y principalmente porque ahora está muy bien, que es Boca, que también está en los 300 y pico. Lo que pasa es que nadie dice nada porque es Boca. Bien. No, aparte porque es Boca. Asman. Arquero de Independiente. Iba a ir a Colo Colo, Asman. Iba a ir a Colo Colo, ya que estamos uniendo a todo. ¿Prato en qué equipo estuvo? ¿En Chile o en Colo Colo? No, en la Universidad Católica. En Católica, es verdad, Católica. La cuestión es que Asman tuvo que ser operado del apendicitis, así que va a estar un mes de recuperación, quedó descartado. Previo a esto tuvo entredicho con Ramón Díaz. Sí, también. Yo creo que Independiente, ojalá que me equivoque por los hinchas del rojo, pero Independiente con Ramón Díaz va a tener problemas. Sí, sí. Se paraba derechito a lo que le a lo que tuvo que sufrir San Lorenzo. Sí, yo estoy seguro, pero ojalá que me equivoque porque no quiero tirarme a la onda. La diferencia por ahí está en que iba a decir que la diferencia por ahí estaba en la calidad de los jugadores Independientes, pero San Lorenzo en su momento tenía mayor calidad todavía que Independiente ahora. Pero escúchame, si Ramón Díaz echó a Rivero para traer a Jiménez. No quiero hablar de eso. Pero lo que me parece que Independiente tiene una comisión directiva completamente distinta a la que tuvo todos estos años, y que, no sé, es una intuición o por la manera que se estaba manejando Cantero, el presidente, respecto a las barras y demás, sí. Me parece que eso le va a venir bien a Independiente, traigo, sí, esta comisión. Sí, puede ser eso, a ver, lo tiene que salvar. ¿Cómo formó hoy el equipo de Ramón Díaz, para ya palpitando lo que viene? Navarro en el arco, Tucio, Velázquez, Milito y Krupski. El defensor que le sacó el puesto a Velázquez, si ya vamos a estar hablando de, sí, Velázquez, donde fue a parar, o está por ir a parar. De Federico, Godoy, Pellerano y Patito Rodríguez. Arriba Benítez y Parra. Benítez, este jugador juvenil que se ha destacado. Muy interesante. Farías hizo trabajo diferenciado. Yo imagino que va a terminar jugando Farías. Sí, Benítez. Algo lo traje. San Lorenzo. Y San Lorenzo, la noticia más importante Gaby del día. Gaby Fofo y Milico. Hay dos noticias importantes del día para San Lorenzo. Una es buena, que parece ser que está muy cerca Barrientos, el Pitu Barrientos. Ya arreglaron entre los clubes todo lo que es la parte monetaria. Ahora tienen que ver en qué forma lo pagan. Barrientos hace rato dijo que se quería ir a San Lorenzo a darle una mano. Si no va Barrientos a San Lorenzo, es digno de la dirigencia de San Lorenzo. No, con la dirigencia de San Lorenzo se puede esperar cualquier cosa. O sea, yo, si no me estás viendo, porque esto es radio, tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque no creo, deseo fervientemente que el Pitu Barrientos venga a San Lorenzo, pero no me lo creo porque la dirigencia está espantosa, sí, está haciendo todas las cosas mal, es horrible. Por lo menos para afuera no tienen ningún tipo de marketing. Claro, sí, una que, imagen diferente. Que a pesar de que todo esté todo regular o para mal, que para afuera tenga. Eso es lo que hizo en su momento Tinelli. Pero claro, bueno, ojalá que venga el Pitu. Parece que Tinelli ponía unos mangos. Sí, ofertaron $1,000,000, sí, por la mitad del pase Barrientos. No alcanzaba. Catania pedía más. Bueno, ahí fue donde metió mano Tinelli. Claro, creo que Tinelli acercó $500,000 más. Y bueno, lo bueno es que compra la mitad del pase, claro, que no que está, va a estar 6 meses. Y eso si el Pitu la rompe y San Lorenzo sale de esta situación, el Pitu es un jugador de alta calidad. Yo creo que le daría un salto importante. Sí, es más, le ayudaría muchísimo a Romagnoli. No porque Romagnoli vaya a tener un nivel alto, ni mucho menos. No, pero no iba a jugar Romagnoli cuando el Pitu. Pero no, yo creo que esos 15 minutos por partido que va a tener Romagnoli, sí, con Barrientos. Difícil. Pero bueno, es un jugador. Esa era buena. Que no es totalmente buena porque no me la creo. Pero es buena, para San Lorenzo es buena ya a esta altura. Algo que no, parece, sí, ser que hay alguien cerca. No, sería buena. Muy, más que buena. Me gusta más que Villar, más que de todos los, no, que se hablaron. Me quedo, de la casa. Me quedo con el Pitu, más futbolísticamente hablando, me parece más que Villar y que todos los que se hablaron. Yo, para Villar no es un jugador para ponerse el equipo al hombro y jugar solo. No. Y Barrientos sí. Bueno, lo ha hecho. La mala es que posiblemente Bueno se pierda el debut por el tema de la inhibición que ya le presentó a Argentinos hace mucho tiempo a San Lorenzo por el pase de Ortigoza. No le pagaron nunca nada, así que como suelen pasar cuando pasan estas cosas, a unos días previos de que inicie el campeonato, vuelven a reflotar las inhibiciones, cosas que el club tenga que ponerse si quiere que su jugador pueda jugar. Lo que no le impide inscribir a San Lorenzo, puede inscribir a Barrientos, pero, o al que sea, ¿no? Sí. Pero no podría jugar el refuerzo, es así. Bueno, yo creo que eso se va a solucionar. Yo creo también, sí. Pero habla a las claras de lo desastrosa que es esta comisión directiva. Estamos hablando... Porque, o sea, vos podés decir, Cantero, con la comisión directiva, dice, bueno, heredé este quilombo. Pero Ortigosa lo compró Abdo. Sí, sí. No lo compró Sabino. O sea, lo compró el último presidente, el que sabía cómo estaban las finanzas del club. O sea que este tipo no puede decir absolutamente nada. Sí, sí, y como hincha San Lorenzo, yo quiero que... No quiero hacer estos comentarios, ¿viste? Pero lo único que va a salvar a San Lorenzo es la gente. La gente, los hinchas, los socios. Porque si confiamos en esta comisión directiva, no sé, nada. Puede salvar Tinelli poniendo unos mangos, que yo no lo quiero. Puede venir Diego Mortensen y poner unos mangos, que sí lo quiero. Pero bueno... Muy, muy desastroso. Estamos hablando de 5 cuotas de 150 mil pesos. No pagó ni una. No, no, no. ¿Cómo lo va a pagar una en cuánto? ¿Ya no, un no, año? No, no, no, no, realmente nada. Es un desastre. Bueno, terminamos con esto. Nos vamos al micro recital de Toto Muerto. Y después seguimos con fútbol, que tenemos una gana de hablar bárbara. Un saludo para Rodrigo de Misiones, que nos está escuchando. ¡Grande, Rodrigo!

entra a www.goga.fm y desde allí podrás seleccionar tus temas favoritos. Esperanza. Vos programás. www.goga.fm. Vos programás. Auspicia Vos programás. Maxi Kiosco del Centro, tabaquería y todo tipo de artículos para el fumador. Pipas de vidrio, papelillos, turbinas, además artículos de librería, fotocopias, diarios y carga virtual. En Maxi Kiosco del Centro encontrá la mejor atención del pueblo. Avenida San Martín 2553. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Valu Skate, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Valu Skate, Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Valu Skate. Viste que estoy vendiendo el auto, ¿no? Mira, si es del 2000 o más nuevo, anda a hablar con Polivida. Sí, sí, pero escuchá, me ofrecen un terreno a 53 kilómetros de Paso del Sapo. Anda a hablar con Poliguido. Pará. Otra mejor. Un 12, Maginero. 17 años nomás, el Magini. Y la diferencia en 3 cuotas a pagar en 6 meses. Anda a hablar con Poliguido. Pará. ¿Esta cómo la ves? Una moto. 4 cubiertas casi nuevas para 4x4 y un tiempo compartido para marzo en las Toninas. Anda a hablar con Poliguido. ¿Sí, no? Para modelos del 2000 en adelante, la operación más conveniente en Poliguido Automotores. Sarmiento y Ascuénaga, teléfono 455-300, El Bolsón. Mirá que en marzo me dijeron que hay mucha brótula en las Toninas, ¿eh? Fin de espacio publicitario. Seguimos con Pelotas al Sur, estamos remetidos con fútbol ya, así que si no te gusta el fútbol, piantá del dial. Tuvimos 30 minutos de tenis hoy. O quedate siguiendo escuchando todos tus muertos que vienen power. Y seguimos con los equipos de primera división, ya palpitando la primera fecha. Y Godoy Cruz, que después de tantas idas y vueltas, quién llegaba, quién no y demás. Llegó hablando de llegar. Llegó Boaglio, un juvenil que lo van a preparar, lo van a tener en la Liga Mendocina un tiempito, así que bueno. ¿Pero va para la Copa o para el campeonato? No, para la Copa. Ah, para la Copa, porque ya para el campeonato tienen todos. Sí, en cuanto a Racing, bueno, el paraguayo Federico Santander, que tanto pidió, así le dio tanta manija. No tenemos mucha referencia de Santander. Para hacer un parangón, Velázquez, el que vino a San Lorenzo, sí, tenía más chapa, digamos, más conocido. Pero lo pidió mucho, ¿eh? No digo que sea malo ni nada por el estilo. Mira, se viene el jugador de Guaraní, hay que decir, de Paraguay, pero la verdad no tengo referencia alguna. Así que, ¿qué pasa? Colón, le encontró reemplazante a Arralde, que se había roto, se había fracturado, pobre. El uruguayo Gerardo Alcoba. Va a ser el jugador que lo suplante. En cuanto a Newell's, ya prácticamente tiene todo confirmado. El Tata Martino tampoco tiene mucho para elegir. Peralta, Larco, Vergini, Pellerano, López y Bangioni jugando de tres. Uh-huh. Pérez, Mateo, Bernardi, Figueroa, Esperduti y Urruti van a ser los dos delanteros. Esperduti vuelve a jugar después de haber estado ausente y idas y vueltas, tantas idas y vueltas, ¿no? En cuanto al Boys, lo de Núñez se cayó. Se cayó lo de Núñez. Tengo informante yo también, ¿eh? Sí, sí, claramente. La cuestión es que se cayó, y así como se cayó, también se cayó Toraza, porque tiene para un mes y medio de inactividad. Pobre. Lo curioso es que había jugado distintos amistosos con el traumatismo, no se lo habían detectado, se lo detectaron después, fue contra un partido contra Ferro, jugó contra Almirante Brown, contra River, distintos amistosos, y siguió jugando, sentí un dolor fuerte. La cuestión es que, bueno, me contrataron una lesión importante en el maxilar, así que va a estar afuera. En cuanto a Lanús y Maxi Velázquez, el ex, ¿se puede decir jugador de Independiente o no? Porque sí, está al borde de volver a Lanús. No, vuelve a Lanús. Vuelve a Lanús, tuvo un entreconazo con Ramón Díaz, sí, y eso lo lleva a querer alejarse de Independiente e ir a su club, que es Lanús. Para mí es un muy buen número 3. Sí, es cierto. Con una excelente pegada, que Independiente no lo supo usar. Camoranesi, una buena noticia para vos. Sí. Este, Camoranesi no va a estar contra San Lorenzo en la primera fecha. Se desgarró, así que no va a poder estar 21 días alejado. Parece ser que llegaría contra Olimpia por la Copa Libertadores. El sí, pero agregamos a Regueiro también, que tampoco va a poder estar contra San Lorenzo de Almagro. Pasa que tienen una cantidad de jugadores Lanús que... No, esto no es que mina la calidad del plantel de Lanús, pero son dos jugadores importantes, Camoranesi tanto como Regueiro, en la estructura de Lanús, ¿no? Sí. Baja sensible, no me gusta que sucedan esas cosas, ¿no? Belgrano prácticamente ya tiene todo definido: Olave al arco, Turus, Lembo, Pérez, Quiroga, Manzanelli, que se recuperó de una sobrecarga, Tete González, Rodríguez y Maldonado, Pereira y Silvera, no hay mucho cambio, no. salvo que no está el Mudo Vázquez, porque es bastante. Marco Pérez y Matías Jiménez van a estar en el banco de suplentes, las dos incorporaciones. En cuanto a Tigre, Isla se recuperó de tantas lesiones que tuvo, pero va a estar en el banco, parece ser que no. Javier García le ganó la titularidad. Y lo respeto. Principalmente por el último campeonato, que tuvo buenos partidos dentro de todo. En cuanto a Atlético, Rafaela también, ya prácticamente, si bien Guillermo Sala, el arquero, tuvo ciertos inconvenientes, ya está todo prácticamente definido. Sala al arco, después Carniello, Fontanini, Bobaglio y Sbrum. Serrano, Fisore, Juárez y Castro, Gandín, y después arriba la duda está entre González y Cariñano. ¿Qué duda? Ah. Cariñano la viene metiendo, González fue uno de los... A mí me encanta González, ¿eh? El ex jugador de Independiente. Si juega González sería el equipo titular que arrancó... Desde siempre. La primera fecha del campeonato. Así que, bueno, después, si te parece, seguimos hablando. Tenemos a Liz Droguel, la profesora de patín acá. Digamos que tenemos una tarde de visitas. Vamos a estar hablando un poco de patín. Vamos a un temita que hoy, más que fútbol, viene de tenis, patín y otras cosas. ¿Qué pasa? Mi cuerpo inquieto te busca, el fuego me consume la mente. Mi cuerpo inquieto te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi cantre está mando te entiendo. A ti también me ves la raca del interno. de visitas en Pelotas al Sur. Cualquiera diría que a San Lorenzo le fue tan mal y que el logro más grande que tuvo en el 2011 fue patín, sí, ¿viste? Con la chica Soler, que fue medalla de oro en Panamericano. Cada vez que vengas se va a acordar de Soler. Pero por supuesto, medalla de oro en el Panamericano. ¿Con quién estamos, Bruno? Con Liz Drugay, profesora de patín ya de hace años, de acá de la localidad, de la Escuela Sol de Bolsón. Que nos cuentes, primero bienvenida, y después que nos cuentes qué pasó en Neuquén. Bueno, primero que nada, nuevamente nos reencontramos en este año 2012 con mucho patín, así que gracias a ustedes por siempre estar, digamos, llamando a mí como representante de la escuela, para, bueno, contarles toda la actividad que tenemos ya planificada, porque hoy armamos el calendario y lo estuvimos charlando con el director de deporte, con Matías Úbeda, contándoles sobre las fechas designadas este fin de semana. Ajá. Como vos decías, estuvimos en Neuquén, donde se realizó un curso, digamos, patagónico, que no era solamente para profesores, sino también para jueces de las diferentes federaciones y patinadores. El Sol del Bolsón estuvo presente con 6 alumnos, de mayor nivel, donde estuvieron aprovechando de 4 jornadas que se dictaban patín artístico, digamos, en las disciplinas libres, escuela. También había preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos deportivos. Sí, la pucha, ¿eh? Un equipo grosso, ¿no? Sí, la verdad. Psicólogos deportivos, nutricionistas. Sí, sí. Vinieron, estuvo presente gente muy importante para lo que es patín nacional. Bueno, la clínica estaba dictada, como acá dice, por el técnico internacional Walter Iglesias y Guillermo Fraternal, y los dos, digamos, referentes, digamos, del patín en la Argentina, en los diferentes mundiales que se han hecho y demás. O sea que para mí fue, bueno, la verdad, muy importante poder haber estado presenciando, donde eran 3 clases diarias más una charla, digamos, comenzaban las clases a las 9 de la mañana, terminando a las 9 de la noche. Así que con los chicos volvimos más que enganchados para comenzar este año, que fue, bueno, una previa, y bueno, traer todo esto acá. Lo vamos a tener a Guillermo Fraternali este año en varias clínicas acá en el Bolsón, que no van a estar solamente abiertos, digamos, a un grupo de patín, sino a todos los grupos de patín, como para que puedan, digamos, todos aprovechar a esta persona. Bestia. Claro, que la verdad que para mí es un orgullo poder decir, bueno, nuevamente estamos este año con el patín. Acá, como les contaba, con el calendario ya, nombramos lo que son clínicas, que va a ser con Guille, que va a estar viniendo acá. Ya se designaron las fechas de este año, donde estuvo acompañándome la delegada que hizo de delegada de la Escuela Sol de Bolsón, Mónica, que fue la mamá que me acompañó junto con otra mamá más. Uh-huh. Así que bueno, nosotros presentamos un pliego, una... Y contame, sí. Cambió el gobierno municipal, tenemos un nuevo director de deportes. Sí. ¿Cómo te fue con él? Porque venías trabajando con el anterior desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad que bueno, veníamos desde hace 5 años ya que tiene la escuela, trabajando con el anterior director de deportes. Ahora, bueno, hay un cambio y bueno, todo, la verdad que hasta ahora lo que se ha venido charlando y demás, tiene, digamos, muy buenas, digamos, ideas, proyectos. Ajá. Para este año, así que concordamos en muchas de las cosas. Bueno, eventos sociales que se van a hacer también con el patín, clínicas, le comentaba, digamos, hoy por la mañana sobre esto que hicimos con los chicos y poder trasladarlo no solamente al deporte del patín, sino a los demás deportes, como decíamos, de psicólogos deportivas acá en la localidad, en la región no hay, o sea, estas chicas, bueno, que conocimos allá, que trabajan en Neuquén, recibidas de Buenos Aires, estaría muy bueno, como le comentaba, digo, traerla y poder trasladarlo esto a todos los deportes en general y a la comunidad, decir, bueno, así que bueno, hay un montón de proyectos como para este año, espacios recreativos para juntarnos con los alumnos también fuera, digamos, de lo que es un gimnasio, poder decir, bueno, una tarde y compartir en otro ambiente y poder también charlar con los chicos, que eso a veces baja mucho las presiones que tenemos de afuera, externas, de ya sean los papás, gente que está ahí alentando. Sí. Y a veces, bueno, un montón de cosas que al nene eso le ayuda, digamos, a llevar el deporte en adelante y no solamente estar en el entrenamiento, ¿no? Sí. Y en cuanto a vos, como profesora, ¿en cuánto te sirve una clínica como la que tuviste? Bueno, esto, la verdad que como yo les decía a mis alumnas, cuando terminamos hicimos un momento de un poquito de reflexión y decir, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué sacamos también? O sea, lo fundamental fue, para mí lo más importante era que tenía a mis alumnas ahí y no era decir yo estoy yo sola acá, claro, y después esto lo tengo que trasladar al bolsón, sino que lo vivencié, digamos, con mis alumnas mismas, de decir, bueno, está un técnico internacional corrigiendo a una de mis chicas en tal posición, la inclinación, esto, lo otro, y mis alumnas podían ver, digamos, esa explicación junto conmigo y decir, bueno, ahora queremos esto que esté en bolsón. Así que ya tuve la oportunidad de hablar bien con Guille, ya pactar algunas fechas para que abra el bolsón, y las estuvimos presentando en la dirección de deportes. Bueno, como les comentaba, Mónica, que fue la delegada de la escuela, que estuvo presente en la reunión que se hizo en Chipoleti el viernes, presentó un pliego para licitar la segunda fecha en el bolsón. Fue aceptado, fue votado y eso el bolsón... Eso te iba a consultar, porque yo recuerdo que le hice una nota al presidente en su momento y me decía que iba a estar difícil porque Bariloche también la quería. Bueno, este año se sumaron 5 escuelas más, son 16 escuelas que tiene la Federación del Comahue, así que cada vez es más importante la federación. Eso quiere decir que no son, digamos, son muchas escuelas, eso crea más nivel dentro, más competencia, más viajes, digamos, conocer, digamos, no solamente el patín, digamos, en algunas localidades, sino llevarlo a lo largo de toda la provincia de Río Negro y Neuquén, así que bueno, es muy interesante. El bolsón en sí, yo creo que lo que ha ayudado mucho es la calidad de la gente del bolsón, que ellos ayudan, que, no, o sea, nos contaban el año pasado y el anterior cuando venían al bolsón de sentirse bien recibidos. Eso fue algo que, digamos, determinó, se corrió, bárbaro, sí, determinó que vuelva. Sí, sí, era como decir, bueno, les faltará, no sé, un gimnasio un poco más grande, les faltará esto, pero... Pero pesaba, la calidad humana... Eso pesaba el tema mucho de, más. El tema del gimnasio, justamente, ¿es lo que le impidió de alguna manera poder volver a hacer la final? Sí, una de los temas, no solamente la final, hay una de las fechas en la que se hacen las coreografías grupales, ¿no? Que, bueno, se necesita mucho más espacio, digamos, de pista, porque son grupos numerosos de patinadores los que entran a la pista, y además los jueces tienen que verla sobre, digamos, una tribuna, no se miran desde el frente, sino desde un lateral y arriba de una tribuna. Eso no contamos acá en el bolsón, entonces, bueno, es una de esas fechas, por ejemplo, ya, la digamos, no la podemos realizar por un tema de estructura, pero bueno, el resto de, digamos, tratamos de decir, bueno, el bolsón cuenta, en el pliego que presentamos, cuenta con alojamiento, cuenta un montón de cosas, digamos, con que acá las mencionamos, con médico disponible, con un buffet abundante, que nosotros casi siempre... Además genera turismo. Es la idea. Eso es impresionante. Y les cuento para qué fecha va a ser, porque ya van a estar chochos. 1, 2, 3 de junio, así que genial. Va a ser una fecha donde nos va a venir bárbaro. Genial. Porque imagínense el año pasado lo que era, son cerca de 300 patinadores más todo el acompañante, porque cada patinador viene con por lo menos la mamá, así que si no viene con un par de familiares más. Yo te digo así sinceramente que creo que la Cámara de Turismo le tendría que tirar una onda. Yo creo que esto va a ser de a poco, es cuestión de trabajo. No, pero de lo digo el en serio, patín, ¿no? O sea, aparte de todo lo que es el patín en sí, toda la movida que están haciendo ustedes, en una fecha atípica para lo que puede ser llegada de gente para el bolsón, tendría que tener algún apoyito de la Cámara de Turismo, porque en serio, o sea, le da un empuje en una época atípica en lo que es turístico y todo lo que queremos o lo que se quiere de ampliar el espectro de fechas turísticas en el bolsón que tan necesarias son. Así que ¡Cámara de Turismo! ¡Ayuda a los patinadores! Sí. ¿Cuántas fechas van a ser? Bueno, son 5 fechas al año. Sí, yo creo que esto, como lo decís vos, digamos, es un trabajo en conjunto, en red, que se puede hacer, digamos, ya sea con la Cámara de Turismo, con deportes, con todo, digamos, es aunarnos y decir, bueno, se hace esto, estamos todos en la misma, y así acompañarlo, ya sea el patín, sea cualquiera de las otras disciplinas y deportes. No, yo creo que para esa fecha los cabañones pueden poner precios más accesibles, los restaurantes podrían tener algún voucher de algún descuento para la gente que viene. Lo que hacemos siempre, se me ocurren un montón de ideas, o sea, qué sé yo, si necesitan una publicidad, que junten unos mangos todos y que se la pongan, ¿viste? O sea, es muy importante. Yo, como no soy patinador ni soy mirador de patines, me encanta la movida que hacen ustedes con respecto a lo bien que es para el pueblo. Lo veo ya desde otro prisma, ¿no? Sí. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida porque, bueno, este es el 6º año que estamos comenzando con patín y siempre tuvimos el apoyo, ya sea más o menos, de toda la localidad en sí, del bolsón, cuando queremos hacer un evento. Así que bueno, yo creo que día a día va a ser mayor todavía, porque bueno, se está difundiendo cada vez más, participando con, en los selectivos, en los patagónicos, están yendo presentes en los nacionales, eso hace también que haya más peso. Ahora con esto vamos a traer varias clínicas durante el año. Esto que te comentaba, que hoy lo hablaba con el director de deportes, de hacer eventos sociales también, de Patín Salud, ya vamos a estar promocionándolo cuando lo tengamos bien organizados, porque bueno, va a ser un trabajo en conjunto también que queremos hacer, así que ya les comento la primera fecha que nos estamos ya por preparar, porque empiezan prontito las clases, va a ser en abril en la localidad de Allen, luego sigue la nuestra en junio, acá en el Bolsón, para la tercera fecha es en septiembre, en agosto en Viedma, en la capital, después en septiembre, donde se van a realizar las coreografías grupales en Cutralcó, y para finalizar en noviembre en la ciudad de Cipolletti la final, ¿sí? Más seguido ese, este año vamos a estar participando del selectivo patagónico que se va a hacer en la provincia de Neuquén, donde los 5 mejores de cada categoría van a estar participando, que nuestra federación, la Federación del Comahue, fue elegida para realizar el nacional de categoría C en San Carlos de Bariloche, así que vamos a tener ahí toda la semana. Ahí está Bariloche. Octubre. Sí, ahí está Bariloche, no se iba a perder algo. Bariloche iba a tenerle, tiene este año, bueno, no, ¿para cuándo es en Bariloche? En Bariloche del 21 al 28 de octubre, es toda una semana que van a estar todos los, digamos, lo mejor del patín de la Argentina. Mirá qué bueno. En Bariloche. Para nosotros, bueno, es un orgullo que haya sido elegida una de las localidades de la cordillera para realizar un nacional, también lo tenemos muy cerca, así que nuestros alumnos que clasifiquen, vamos a estar acá nomás a un paso, y bueno, ya tenemos una fecha estimativa para hacer el cierre de año, que probablemente sea el 9 de diciembre, así que bueno, todo el año está entre comillas planificado. Somos, sí. Está ya bueno, organizadísimo. La última que tengo, salieron cuartas, o con cuarta la escuela, ha mejorado la posición año tras año. ¿Qué esperan para esta? Que encima van a ser 16. Sí, sí. Bueno, este año la verdad estamos más que nada apuntando, no voy a ser capaz de tanto decir, bueno, en qué posición quedamos, sino lo queremos mejorar mucho, es la calidad técnica de los patinadores. O sea, ya sea en que estén en categorías, en diferentes categorías, lo que queremos es eso. Estamos apuntando, hubo una, digamos, bajada de línea a los jueces, a profes y demás, de decir, bueno, apuntemos a que los patinadores estén patinando cada día mejor, ¿no? Calidad. Así que en calidad técnica es lo que este año queremos, digamos, llegar a fin de año y que, digamos, un juez o internacional o uno de estos técnicos como Guillermo pueda evaluar a mis alumnos y decir, bueno, hubo un progreso, digamos, en la calidad técnica, que es lo que quiero apuntar este año y conjunto con los padres. Hoy por la tarde vamos a tener la primera reunión de la escuela, así que a las 20 horas en el gimnasio municipal se realiza la primera reunión donde se van a dar todas las fechas, los requisitos para participar de los torneos. Se ha armado un nuevo reglamento, digamos, interno de la escuela para padres y patinadores, bueno, donde vamos a estar comentando hoy horarios de entrada, salida de las clases, vestimenta, entrenamientos, preparación física, coreografías, música, hidratación, muchísimas cosas que yo evalúo que son necesarias. Qué laburo, nena, ¿eh? Dentro de una planificación, así que bueno, es bueno, como siempre digo, mientras más unidos estemos, más vamos a hacer, así que nos espera un año con mucha actividad. Claro, fantástico. Bueno, Liz, te agradecemos que hayas venido. Sí, sí, venite cuando tengas alguna noticia. Por supuesto, el programa está abierto a todos los deportes de Borsoni y por supuesto para patín también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, estar recibiéndonos acá y difundiendo la actividad. ¡Bien! ¡Vamos con todos muertos! Entré en tu cuarto, salté dentro de tu cama, me volviste loco y te quise amar. Pero más a tu novio que es más lindo que yo, ni siquiera me conozco y ya no sé quién sos. Scooby-Doo, Scooby-Doo, más lindo que tú. Scooby-Doo, Scooby-Doo, más lindo que tú. Scooby-Doo, Scooby-Doo, hay que le tirar un todo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, más lindo que tú. No hagas eso, Scooby, pero maldito. Scooby. No. ¿Qué pasa? No.

El viernes, debe ser la primera vez en historia, o como que yo recuerde, que Boca abre una fecha, ajá, la primera. Boca Olimpo. Tengamos en cuenta que Boca juega el martes por Libertadores. Exactamente. Boca Olimpo a las 21:15 el viernes, mismo horario para Lanús San Lorenzo, dos lindos partidos. Sí. El sábado, Estudiantes Newell's a las 5 de la tarde, Belgrano All Boys a las 19:10 y a las 21:15 San Martín San Juan Independiente. El domingo, Rafaela Banfield a las 5 de la tarde, también misma hora para Argentinos Unión. A las 19:10 dos partidos, Vélez Godoy Cruz y Racing Tigre. Y el lunes 22:10 cerrando la primera fecha, Colón Arsenal. A ver, pasamos a lo que tiene que ver con el Nacional B. Sí. Y jugó River. Y jugó River en Isidro Casanova. Sí, partido que estaba, parecía en un momento accesible y se te complicó. Estaba hermosa la cancha. Lo que me gustó fue la cancha llena, a pleno. Que no pasó nada, comportamiento excelente del público. Sí. River llevó 6.500, Brown metió 18.000 más o menos, así que estaba pleno la cancha y se vivió un espectáculo que en los primeros 15 minutos, tal cual los primeros 6 minutos que hizo River con Boca en el primer partido, un Chori Domingo inspirado, un River como aceitadito, como para ir para adelante y comérselo al Almirante Brown. En ese lapso llegó un golazo de Cabenagui, porque define como los dioses, con lo cual demuestra Cabenagui una vez más que es un delantero muy bueno, que puede jugar en cualquier equipo, de cualquier lado. Pero lo que me llama la atención es lo que le pasa a River. Se desinfla, el Chori empezó a andar mal, a meter pases equivocados. Levantó muchísimo el Pipi García, que es el jugador que hizo las inferiores en San Lorenzo. Sí, sí. Que era un zurdo. Siempre fue un buen jugador. Zurdo exquisito, pero en San Lorenzo no anduvo, en Olimpo no anduvo. Y acá parece que encontró su patria en Brown, porque ya es como el tercer año que juega en Brown. Y es un jugador que si está inspirado, metió dos caños deliciosos. Y bueno, a partir de un tiro libre ejecutado por el Pipi García, que Vega hizo lo que pudo para sacarla, dio rebote, se armó un borbollón, empató Brown. Y todo lo que restó del primer tiempo, Brown casi mereció otro gol. Brown jugó siempre juega así también, pero le jugó de la misma manera todo el partido. García, en realidad Vega pivoteando, que la agarre García, García abra la pelota a la izquierda, centro, que no me sale el nombre, pero tiraba unos centros con unas roscas tremendas. Y entraba Centurión, el volante por derecha, entraba bien al fondo con Vega y siempre García pivoteando ahí por el rebote. Siempre lo mismo le hizo. Si bien el gol llegó de pelota parada, pero le jugó así. De hecho, Vega tiene un cabezazo antes del empate, un par de centros más. Siempre lo jugó así. Y siempre juega así el Almirante Brown. La cuestión es que, sí, para mí fueron dos partidos. El gol de River y 10 minutos después parecía que no se lo empataba nunca más al Almirante Brown. Sí, Siriliano me parece un jugador muy exquisito y notable. Le falta experiencia, le falta rodaje. Pero cuando te la pisa no se la puede sacar, te pone el cuerpo, no se la puede sacar. Y después estaba andando muy bien, como decías, después de golpe se pinchó, se empezó a soltar un poco el Almirante Brown, no, llegó el empate y ahí pudo haber sido para cualquiera. En cuanto a lo de Cabinaghi, que dijiste que es un jugador notable, y yo creo que pobre Funes Mori dijo, ¿por qué tengo a Cabinaghi al lado? Porque Cabinaghi la primera que tiene medio cayéndose la mete y el otro tiene tres o cuatro, no lo puede meter. No, anda con mala suerte. Se busca más todavía. Pero yo creo que para terminar con este partido y con River, es notable cómo se cae el Chori Domínguez a mitad de partido. Tuvo una molestia, salió porque tenía una molestia. Sí, de todos modos contra Boca sucedió lo mismo, que terminó calentándose y se fue echado. Sí. No sé qué le pasa al Chori, que no puede mantener una continuidad durante todo el partido. Porque me parece vital para River. Y también un replanteo para River. Este campeonato es muy duro, ya lo alcanzó Central. Empata, ya vamos a hablar de la tabla, tan fuerte. Empata en partido y ganan los de abajo y queda fuera hasta de promoción. Sí. O sea, un toque de luz roja para River este partido y el futuro. Hablando de toque de luz roja, Boca Unido le ganó de visitante a Independiente de Mendoza 3-1 con dos goles de Núñez. Ese gordo, pero. En Boca Unidos. Sí, es impresionante. Núñez. Deportivo Merlo le ganó 3-1 a Gimnasia Jujuy. Decimoprimera victoria, derrota consecutiva. Va a batir un récord. Es increíble. Pero Yo estaba 11 pensando, derrotas seguidas. Yo estaba pensando, si no me equivoco, no había perdido nunca hasta la primera derrota Gimnasia de Jujuy. Venía primero. Sí. Y después de ahí perdió todo. Increíble, la verdad, realmente es increíble. Aparte, un partido que va ganando 1-0 con un jugador de más. Un colombiano que no lo conoce nadie, le clava dos brazos. Nada, pobre, realmente a Satanás Padre se lo veía que ya no sabía dónde meterse. Gimnasia y Aldo Civi empataron 1-1. Un pase espectacular de Chovy González. Exquisito. Ah, impresionante. Fue el toque distintivo de la fecha, sí, claramente. Sí, sí, sí. Después Huracán. Poco para Gimnasia, ¿no? Sí, jugó, sí, la verdad que sí. Huracán empató 2-2 con Atlanta, un partido que lo tenía prácticamente ganado. Como le seguridad. Sacaron del buche a los primos el triunfo. Un bombazo de afuera del área, un bombazo tremendo que termina empatando. Un abrazo para los primos que hacen techos. Y en cuanto a Huracán, para destacar que se vio otro Huracán, jugó mucho mejor. Parecía un Huracán que jugaba al fútbol, algo que le venía faltando. Ferro Instituto, el líder, visitó al equipo de Navarro, un partido durísimo. Terminaron empatando, pudieron haber marcado los dos, claramente. Sí, pero un poquito más Ferro, sí, ¿no? Fue más de control, pero de jugada de peligro tuvo el penal Instituto, el tiro libre en el palo que baja, también tuvo una Ferro en el palo, el gol anulado que estuvo ahí de Ferro, de Salmerón, que muy dudoso, un punto que le vino muy bien a Instituto, que venía de una semana bastante brava con Franco, que parecía que se iba, realmente yo era inesperado. Sí, que se vaya el técnico que va primero en un campeonato. No, pero inesperado los conflictos que hay que no parecían haber en Instituto. Defensa y Justicia le ganó 1-0 Atlético Tucumán, Atlético Tucumán que debutaba Jairo Castillo, de local, bueno, no pudo ser, Liop es el técnico. Yo no lo vi el partido, pero dicen que el arquero Pelafán se llama, sí. El arquero de Defensa y Justicia fue... Sí, tapó todo. Extraordinario, sí, el partido, sí, del muchacho. Es cierto eso. Patronato y Chacarita 0-0, Chacarita mostró una leve mejoría en cuanto a defensa, estuvo más seguro, por lo menos, y no perdió. Y jugó con los pibes. Y jugó con muchos pibes, es cierto. La goleada de la fecha claramente la metió Quilmes 6-0 a Brown, pobre de Madrid. Sí, yo creo que fue un partido atípico, porque cuando Quilmes iba ganando 1-0, Brown levantó muchísimo, hubo un par de jugadas de Salas y Tevez, sí. Muy interesantes. Tevez cerró un gol en el segundo tiempo, increíble. No, pero en el primer tiempo, primero, le anulan mal un gol a Brown, porque patean un tiro libre, se mete en el arco, el tiro libre lo patean casi de mitad de cancha, y le cobran un foul inexistente a un delantero que saltó a cabecear, el arquero se tiró, fue un gol legítimo que se lo anuló. Y tras cartón una gran jugada de Tevez que se arrancó y se llevó a cuatro y se iba para el gol, y lo tiran de atrás, el jugador de Quilmes tendría que haber sido expulsado, no fue expulsado. Yo creo que eso anímicamente a los chicos de Brown, al equipo patagónico, sí, lo mató. Y para colmo un golazo de Maidana, un gol extraordinario. Miranda, digo. ¿Maidana o Miranda? No, Telechea hizo 4. Sí. El otro lo hizo... Cautelucho hizo 1. Sí. Y me falta el otro. Que fue casi la figura después de Telechea. Sí. Bueno, Miranda para mí. Que enganchó de zurda, de un ángulo muy cerrado, clavó el segundo y ahí se cayó Brown. Sí, por eso decía. Pero un partido atípico, quiero decirlo, porque sinceramente tendría que haber terminado 1-1 el primer tiempo y Quilmes con un hombre menos. Sí, es cierto. Y el último partido, Central, realmente un partido... No apto para cardíaco, no solo para eso, sino que realmente adicionaron 5, iban 1-1, adicionan 5 minutos y el gol terminó siendo a los 5:49, casi 6. Sí. Lo podía haber terminado tranquilamente antes. Sí, seguro. La cuestión es que en la última jugada del último suspiro, Castillejos... termina marcando el 2-1. Había hecho gol Monge, el chileno que debutó, muy bien por el chileno. Sí, había empatado desaparados con un blooper, sí, nuevamente del arquero de Central. Valentini, que no lo quiere nadie en Central, los hinchas Central no lo quieren nadie. Yo te digo, bueno, viví allá, no lo quiere nadie y sigue jugando y sigue haciendo gol en contra. Así que imagino cómo lo deben haber puteado en todos los colores. Las posiciones rápido: Instituto 36, River y Rosario Central 34. Quilmes 33, Boca Unido 32, Defensa y Justicia. Estamos hablando de Rosario Central, Quilmes, Boca Unido, Defensa y Justicia, que ganaron todos, se le pusieron ahí. 29 Defensa y Justicia, 28 Almirante Brown, 27 para Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán y Ferro. Bueno, quedémonos ahí. Después. Lo quedamos ahí porque después, sí, para... Lo que quiero comentar es que si River empata, sí, y cualquiera de los que están atrás ganan, o sea, hasta Boca Unidos. Sí, ¿no? puede salir de todo. Puede salir de todo, sí, ni, sí, promoción, sí, queda arriba. Sí, sí, es cierto. Digo esto porque uno decía lo mejor para todos los equipos, no tengo animosidad, pero qué difícil que es este campeonato nacional. Y qué difícil que pierda River. Y qué difícil debe ser, particularmente para River. ¿Entendés? O sea, en los nervios, en el estado anímico, salir y no estar ni en promoción. Es, el hecatombe, el guiso que se cuece a partir de esto. Y qué difícil va a ser para River perder la próxima fecha porque juega contra Chacarita. Rapidito, Huracán Instituto, Independiente de Mendoza, Atlético Almirante Brown, perdón. Rosario Central, Defensa y Justicia, lindo partido. Chacarita River, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Merlo Brown de Madryn, Aldo Civi Atlanta, Patronato Desamparados, Quilmes, Boca Unidos, lindo partido. O sea, ninguno de los dos, no van a poder ganar los dos. Atlético Tucumán va a cerrar la fecha contra Gimnasia de La Plata. Bueno, che, Matu, vamos al último tema de Todos Tus Muertos. Al sur y nos vamos a... Seguimos con información futbolera porque tenemos la Copa Argentina. Sí. Que poco a poco la Copa Argentina se va poniendo como más interesante. Sí. Debemos así muy rápidamente que Falcioni lo dijo y uno que lo oyó que vi el partido, Santa Marina le hizo más partido que River a Boca, ¿no? Sí, y casi lo deja fuera. Digamos que Santa Marina venía con el gran nivel de haber vencido al capo del sur, de la provincia de Buenos Aires, a Villa Mitre. Y que eso los envalentonó un montón para jugarles a Boca. Sí, también habla de que se compara mucho que la B Metropolitana es como el Argentino A, y para mí no, para mí el Argentino A está un escalón arriba de la B Metropolitana, claramente. Eso para discutirlo. Bueno, ¿qué tenemos de Copa América? No, Copa Argentina. Ah, Copa Argentina, cierto. Copa Argentina, esta noche a las 22:05 en Salta juega Lanús Barraca Central, así que bueno, debuta el equipo de Schürrer. ¿Lleva jugadores de primera o juega? Te digo la formación. Dale. Andrada al arco, Araujo, Gol, Izquierdos y Gastón Díaz. Pizarro, González, Pereira, Neira, Carranza y Pavone. Ah, no, juega bastante. Bastante. Sí, sí. El que gane acá juega contra Atlético Policial. Ay, qué feo. Así que después también hoy juega a las 19 horas, también en Salta, en el primer turno, Racing de Olavarría contra Argentinos Juniors. El que gane va a jugar contra Aldo Civi. ¿A dónde juegan? En Salta. En Salta. Y el equipo, te digo rápido, el equipo de Argentinos. Nereo Fernández del Arco, Prosperi, Torren, Sabia, Escudero, Basualdo, Lava, Pablo Hernández y tres arriba, Oberman, Morales y Bordagaray. Van con todo la primera. Van con todo, y yo creo que más para ya ir dándole rodaje punto, a lo que viene, el campeonato. Sí, ¿no? Pero juegan hoy, que es el martes, y ya el domingo tienen que jugar, o sea, da una noción de que le están dando bastante pelota a la Copa Argentina. Sí. Bueno, ya dijiste que Boca había pasó por penales contra Santa Marina. Central había ganado en el primer turno a Guillermo Brown 1-0 con gol de Mozo de penal. Así que esos fueron los resultados de la semana pasada. A fin de mes juega Vélez y juegan los que faltan. Creo que Arsenal también lo juega. Copa Libertadores, hablando de Vélez y Arsenal, hoy juega Vélez contra Defensor Sporting en Uruguay a partir de las 18:45 por el grupo 7. La formación va a ser Barovero al arco, Cubero, Domínguez, Ortiz, Cerro, Zapata, Ramírez, Martínez y Óbolo. No juega este chico, no me sale el nombre, Cantero. Cantero Blanchico. Y juega Cerro, así que es el cambio, se podría llamar. Medio raro, ¿no? Arsenal, por su parte, también juega hoy contra Fluminense, partido gravísimo a las 21 horas por el grupo 4, que también está Boca. La formación es Campestrini, Nervo, López, Burdizo, Pérez, González, Esmerado, Marcone, Aguirre, Celaya y Leguizamón. Parece que Leguizamón entraría en último momento, no Córdoba. Ajá. Así que está esa la duda, pero parece que jugaría Leguizamón. Sí. Te tiro rapidito la formación de Fluminense para que te diga quiénes juegan. Bueno, Cavalieri al arco, Bruno, Eusebio, Anderson, Carriño, ahí está, no, nadie conoce a nadie. Ediño, Diguinho, ahí no conoce a nadie, pero casi. Deco. El portugués. Warner, que ha jugado mucho tiempo hasta en la selección. Deco, jugadorazo, ¿eh? Sí. Un 8 de aquellos. Rafael Sobis, que también estuvo en la selección, y Fred, que es el actual delantero de la selección. Goleador. Así que tiene 4 para marcar, pero muy, muy bravo. A su vez hay que decir que, bueno, ya habíamos dicho que Michelena, bueno, Flamengo le ganó justamente a Ronaldinho. No juega contra Ronaldinho. No juega. Mira. Así que hay que ver. Paso al polideportes, rapidito. Dale, dos minutos te doy. Bueno, Mónaco ganó en Viña del Mar. Se están preparando para la Copa Davis, que arranca este fin de semana. Dicen que están cagados de frío, 19, sí. 20 grados bajo cero en Francia. Chela, Mónaco, Schwank y Nalbandian son los 4 representantes, así que esperemos que lo vaya bien. Dulco convenció a Paola Suárez para jugar dobles. La gran campeona, Paola, sí. Suárez, digamos que fue top rank en dobles durante años. Sí, van a jugar en equipo para pensando en los Juegos Olímpicos. Estaba bien pensado eso. Mucha suerte. Obra Sanitaria ganó la Liga Sudamericana de Básquet, 88-73 le ganó a Piñeiros de Brasil. En hockey, bueno, Champions Trophy, Argentina, grande, Leona. La Leona, lo vi los partidos. Impresionante la semifinal. Sí, la semifinal fue espectacular. No opta para cardíacos. Los penales, australianos se llaman esos penales que son en movimiento, realmente te pone más de pelo de punta que en un penal común, porque el penal común patea y listo. Para que no sabe, la Leona empataron en el último minuto. Sí, aparte. Faltaba un minuto de penal. Y acá no hay tiempo suplementario, nada. No, sí, ahí hubo tiempo suplementario. Iban perdiendo 2-1, empatan en el último minuto, van a suplementario. No, ya sé, pero no hay tiempo suplementario, digamos que como en el fútbol que dan 2 o 3 o 4 minutos. Ah, más. Sí, no. Ahí se termina el tiempo de descuento. Claro, sí, de termina. Sí, empataron sobre la hora de penal, Barrio Nuevo, un partido 2-2, empataron contra Holanda, un partido bravísimo. Son las dos mejores selecciones del mundo, claramente. Después la final le ganó 1-0 a Gran Bretaña. Qué lindo, ¿no? Le ganó. Yo no sé por qué nos gusta ganarle a Gran Bretaña. Sí. Dato impresionante de las Leonas: hace 14 años que no bajan del cuarto puesto. Extraordinario. Realmente es impresionante. Extraordinario. Impresionante. Así que bueno, te dejo acá nomás porque si no. El Super Bowl, eso que no le gusta a nadie. Que ni tampoco voy a hablar, ni voy a decir que ganó los Gigantes, eso lo de menos. Sino solo que ganó, bueno, 21-17. Pero lo importante acá es. ¿cuánto varía el segundo de publicidad en un Super Bowl? Que viste que tienen publicidades para tirar para arriba, tiempo extra para tirar para arriba. El segundo. El segundo. Ni idea. $4 millones. Dame ese vuelto. Nos vamos de Pelotas al Sur. Programón tuvimos. Un saludo para Fede, amigo, que me hace rato me está pidiendo que le mande un saludo. Pero cómo no. Así que un saludo para él. Antes que me mate. Nos fuimos. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Redetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Goga 103.5. Arte, música, vida.